Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Episodio número 36 de Orientering Radio. Primer episodio de este año 2020, que esperemos sea mejor y seguro que más divertido que el pasado año. Hoy hablaremos de la San Silvestre Orientadora de Gijón, celebrada el pasado domingo, del calendario 2020 en Asturias, el World Ranking y el segundo Orientaseia. ¡Comenzamos! San Silvestre Orientadora en Gijón. Como ya es tradicional, y para cerrar la temporada de orientación en Asturias, se le celebró la San Silvestre Orientadora organizada por el Club Asturestrem, este año en el Parque Fluvial de Gijón. La San Silvestre llegaba a su octava edición, y este año congregó nada menos que a 340 participantes. La prueba contaba con una salida en masa, en primer lugar para la categoría senior, tanto masculina como femenina, donde tenían que picar 25 balizas de un total de 30, pero repartidas en tres mapas distintos, de 10 balizas cada uno, por lo que tenían que cambiar dos veces de mapa para completar esas 25 balizas. Podían dejar sin picar 5 balizas del total de 30. Los 5 primeros clasificados, tanto masculinos como femeninos, se clasificaban para una final, donde se enfrentarían por parejas. A continuación, salían las categorías inferiores, que tenían un mapa y un máximo de 60 minutos para conseguir todas las posibles balizas. En cuanto a los resultados, en senior para la final se clasificaron y quedaron compuestos las parejas por el siguiente orden de llegada. Greta García, del Piloña Deporte, con John Bengoechea, del COBI. Susana Álvarez, del Piloña Deporte, con Azariel Menéndez, de La Brújula. Cristina Pérez, independiente, con Hugo Capellín, del Nordeste Orientación. Violeta Ricoy, del Piloña Deporte, con Mario Suárez, de La Brújula, y Raquel Roig, del Piloña Deporte, con Pedro Montes, del Piloña Deporte. En esta final, los equipos salían cada 15 segundos, según la clasificación anterior, y cada participante debía picar un mínimo de 3 y un máximo de 5 controles, intercambiando el mapa con su pareja para finalizar la carrera con un total de 8 balizas picadas cada uno. La clasificación final fue la siguiente. Victoria para la pareja formado por Greta García, del Piloña, y John Bengoechea, del COBI. Segundos, Cristina Pérez, independiente, y Hugo Capellín, del Nordeste. Terceros, Violeta Ricoy, del Piloña, y Mario Suárez, de La Brújula. Cuartos, Susana Álvarez, del Piloña, y Azariel Menéndez, de La Brújula. Y quintos, Raquel Roig, del Piloña Deporte, y Pedro Montes, del Piloña Deporte también. En categorías inferiores, las clasificaciones fueron las siguientes. En femenino 18, primera posición para Claudia García, del Piloña Deporte, segunda Celia Arboleya, también del Piloña Deporte, y tercera Deba Benito, del Piloña Deporte. En masculino 18, primera posición para Nicolás Ricoy, segundo Nicolás Perullero y tercero Pablo Suárez, los tres del Piloña Deporte. En categoría popular, victoria para el equipo de Los Desorientados, segundo Jabato Veloz y tercero ORF New. Destacar que al final había premios para los participantes que acudieron disfrazados y también hubo un sorteo de premios al final de la carrera. Próximo calendario, Asturias 2020. Para esta próxima temporada habrá Liga Asturiana. Parece que cada club asturiano realizará al menos una carrera. Informaremos en próximos episodios del podcast. Respecto al desafío Astur, organizado por Castropol Deporte y Piloña Deporte, también confirman un próximo calendario pendiente de la previa publicación de la Liga Asturiana para no coincidir en fechas. Pero podemos adelantar que a finales de enero se celebrará la primera carrera, aunque todavía no podemos adelantar mucho más. World Ranking 2019. Llegamos a final de temporada y vamos a ver las clasificaciones del World Ranking en las diferentes disciplinas de orientación. En orientación a pie, en la categoría de hombres, primer posición para el noruego Olaf Lundanes, segundo Gustav Bergman de Suecia y tercero Daniel Huffman de Suiza. En mujeres, victoria para Tove Alexanderson de Suecia, segunda Natalia Jemperle de Rusia y tercera Marika Teini de Finlandia. En sprint, en hombres, primera posición para Yannick Michels de Bélgica, segundo Daniel Huffman de Suiza, empatado también segundo Matthias Kiburs de Suiza. En mujeres, victoria para Tove Alexanderson de Suecia, segunda Judith Weider de Suiza y tercera Elena Ross de Suiza. En bicicleta de montaña, victoria en hombres para Anton Foliforov de Rusia, segundo Grigori Medvedev de Rusia y tercero Krzysztof Bogar de Chequia. En mujeres, victoria para la británica Emily Beham-Keval, segunda Verónica Kubinova de Chequia y tercera Camila Søgaard de Dinamarca. En esquí, victoria en hombres para Erik Ross de Suecia, segundo Sergei Gorlanov de Rusia y tercero Lars Modold de Noruega. En mujeres, victoria para Tove Alexanderson de Suecia, segunda Marija Ketkina de Rusia y tercera Magdalena Olsson de Suecia. Y en orientación trail o de precisión, victoria para Antti Rusanen de Finlandia, segundo Pinja Mäkinen de Finlandia y tercero Jan Furux de Eslovenia. Podemos llegar a la conclusión que la sueca Tove Alexanderson es la reina de la orientación nuevamente, ganando en orientación a pie, en sprint y en esquí. Evidentemente, solo le falta participar en bicicleta y en trail de precisión para copar todo el ranking mundial. Segunda orientasella. El próximo 2 de febrero se celebra la segunda edición de la orientasella en Arriondas. Esta carrera es una prueba multiaventura que mezcla rogaín de orientación con diversas pruebas especiales que aportan puntuación extra. Con anterioridad a la prueba, se desvelarán cuáles serán, pero como ejemplo de anteriores ediciones, se realizaron pruebas como tiro con gomeru, lanzamiento de bolos, estimación de distancias, orientación ciega, etc. La prueba está organizada por el Club Oursturestrem y busca recaudar financiación para el viaje de estudios del Instituto de Parres. La carrera se disputará en dos mapas, uno específico de orientación con un nivel bastante generalizado, propiedad del Club La Brújula, a escala 1:20.000, y una foto aérea del casco urbano, a escala 1:6.000, en el que se han añadido algunos elementos poco visibles en un formato de ortofoto o fotografía aérea. Categorías serán aventura, equipos de 2 a 5 corredores, masculino, femenino, mixto. Escolar, equipos de 2 a 5 corredores nacidos entre el 2004 y 2007. Popular y familiar, equipos de 2 a 5 corredores, sean o no familias, sin distinción de sexo. El evento tendrá una duración máxima de 3 horas para la categoría aventura y 2 horas para la categoría popular y familiar y escolar. Más información en la web orientarray.wordpress.com. Calendario deportivo para el 2020. 4 y 5 de enero, el Maximus Magic Kings Cup en Burgondo, Ávila. El 11 de enero, la décima carrera de orientación nocturna Casa Sixto en Paderne, La Coruña. Entre el 23 y el 26 de enero, el Norte Alentejano Orienting Meeting en Porto Alegre, Alto Alentejo, en Portugal. Y el 2 de febrero, el segundo orientasella multiaventura. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.